realmente hoy a un año del asesinato de Mariano Ferreira, realmente que el pueblo, las organizaciones populares se hayan convocado, se hayan autoconvocado, realmente nos parece una cosa, mirá, yo te diría, muy, muy emocionante, muy emocionante. La cara de Mariano Ferreira nos mira desde las pancartas, ¿no? Este joven luchador, este joven que estaba apoyando la lucha ferroviaria, la lucha de los obreros. Y bueno, la parte triste está cubierta con el tema de nosotros en la calle y Pedraza preso, ¿no? Es poco, claro que es poco, porque la vida de Mariano no nos la van a devolver. Pero es algo, ¿no? Que tan rápidamente esté detenido, esté preso Pedraza, que fue un autor ideológico del asesinato de Mariano, que nos podía haber pasado a cualquiera de los que estamos hoy en la calle, ¿no?